Me amo Meltem y me apellido Birgile. Tengo 20 años. Soy muy abierta y trabajadora. Salgo de noche y bailo. Veo la televisión y voy a la playa. Soy soltera. Soy de Sinop, pero vivo en Sarıyer. Soy estudiante en la Universidad de Koç. Estudio Administración de Empresas. También estudio español para mejorar mi currículum y porque quiero viajar por toda España. Yo hablo turco porque es mi lengua materna. Hablo inglés bien y entiendo un poco de español. Mi padre se llama Cemal, tiene 46 años. Hace fotografías. Mi madre se llama Nuran, tiene 45 años. Hace punto. Yo tengo un hermano, se llama Cüneyt y tiene 18 años. Es estudiante en el colegio y juega al fútbol.